Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire quand on est con. Hola amigas y amigos del Margen Sonoro, nuevamente estamos aquí, Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, para continuar un viaje que ya lleva un poco más de un año, apenas hemos cumplido en estas semanas en nuestro primer año, pero que en estos programas, en estas últimas semanas, tuvo algo muy especial. Por eso, justamente, sin ser muy original, le pusimos especiales del Margen Sonoro, porque, bueno, estuvimos recorriendo, de alguna manera invitados por protagonistas de diferentes continentes, hace dos semanas en Latinoamérica, bueno, invitados por voces femeninas, por mujeres de Latinoamérica, intérpretes, autoras, de diferentes expresiones y de diferentes épocas. Un programa que nos encantó hacer y que, bueno, y compartir, y posteriormente, de la misma forma, en la antigua y generosa África, como decimos siempre. Hoy vamos a ir a una tierra también de fundacional en muchos aspectos, y ni que hablar con la canción, la chanson, y que de alguna forma también es tierra de origen de la música trovadoresca, de la música juglaresca y de muchas expresiones originales, expresiones fundacionales, como decíamos, pero también contemporáneas. Y sin más, vamos a ir porque tenemos acá cerca a Lerni, como le decimos acá en confianza en el margen. Que está con una versión de la comparsita de Matos Rodríguez, pero que está haciendo una banda muy especial, francesa, que, bueno, sin más, vamos a escuchar lo que nos cuenta Ernie, y bueno, los invitamos a dar un paseo por este programa que va a tener eso, distintas épocas, como es tradicional en el margen, distintas épocas, distintos lugares, distintos aromas, distintos sonidos y distintos futuros, en la medida que uno le preste la oreja a todo eso. Y bueno, y vamos a tener también, vamos a tener algunas músicas, pero también vamos a tener una cortina que va a ir uniendo y de alguna forma tomando la mano a cada una de esas propuestas, que es la canción, como siempre, emblemática de Georges Brassens. Y bueno, sin más, como decíamos, nos vamos. Empezando por ese tema que representa a nuestra tierra en tantos lugares del mundo, y en este caso nada menos que en Francia. Un abrazo, espero que les guste a ustedes escuchar este programa tanto como a nosotros nos ha encantado darle forma. Abrazo grande. A un tema que ha hecho historia por sí solo, particularmente en Uruguay. Ah. No nos vamos a venir a Uruguay, pero el tema sí es de acá. La comparsita. Ah, la comparsita. ¿No? ¿De quién? ¿De quién? ¿De qué muchacho? ¿Un chiquilín? Un chiquilín. En ese momento es un chiquilín. Chiquilín. Con un apellido ilustre. Como porque está, digo... Ha quedado, ¿no? Mira, rascás un poco y hay un Rodríguez. En cualquier, en todos lados. Vos sabés que el otro día estaban pasando de los 10... Uruguay tiene 10 medallas, además en las Olimpiadas, ¿no? Ajá. Bienvenidas, todo. Sí, sí. Está, un gran logro, pero para un país pequeño, ¿no? Pequeño. Está, y... Y hay como dos o tres Rodríguez, y yo decía, los Rodríguez, no se metan con nosotros. Somos una... Don Gerardo Matos Rodríguez. Don Gerardo este Matos caso, Rodríguez. Que, bueno, siendo jovencito, hizo para la FEU un tango que, sin duda y sin pensarlo, quedó para la posteridad del Uruguay, de la Argentina. Argentina tenía en su... En los logos de sus películas, inicio era un pequeño video y tenía la música que era parte de la comparsita, después la sacaron. Últimamente ya no está. Pero tenía eso y de hecho, recordemos grandes valores del tango para los que han vivido, etcétera, y todo el tango argentino y lo que es la comparsita y lo que son algunos autores uruguayos en Argentina. Claro. Bueno, la comparsita tiene... Si pichicientas mil versiones, ¿no? Sí, ese muchacho que tenía, creo, en ese momento 17, 18 años, nunca se imaginó. No, él sí que no, nunca se imaginó. No, no. Hizo una cosa para el carnaval, para la comparsa, y resultó, bueno, resultó porque, lo que todos sabemos que resultó. Porque eso sí que es, ni siquiera es popularidad, es acceso, genialidad. Una genialidad. No, es haber encontrado una música que efectivamente impacta y sigue impactando en lugares muy recónditos, ¿no? Desde, no sé, todos sabemos el tango japonés, sabemos China, pero hay otras, otras versiones más raras, por decirlo así. Nosotros tenemos algunas versiones de esas raras, porque Bajo Fondo hizo algunas que mezcla la murga, que mezcla el candombe, que mezcla el tango, que realmente es muy bonita, una preciosidad en lo que hacen. Lo que vamos a ir hoy es a un grupo que se llama La Caravane Paz. La Caravane Paz es un grupo francés, pero gitano. ¿Ah? ¿Estás ahí? Entonces, hay un gitano en la vuelta. Siempre hay un gitano. Y este grupo mezcla muchas cosas, porque hace mucha fusión. Por un lado el hip hop, el jazz, mezcla... Bueno, viene de la tradición del jazz manouche, ¿no? De Django Reinhardt. De Django Reinhardt. Aquella forma de tocar las guitarras, esa velocidad particular que tiene esa música. Tiene algo del punk... Y algún día va a haber que traer a Gogol Bordorello, un gitano que hace música gitana punk y tiene un sonido muy particular. No hay que relacionarlo con nosotros, lo que más conocemos de música punk es el rock. En este caso es otro tipo de música, pero con una potencia y una sonoridad que recuerda mucho a esas tradiciones rockeras, quizás, de la música punk. Este grupo hizo una versión de la comparsita. Tienen canciones muy divertidas, muy con mucho ritmo. Los videos son realmente muy llamativos. Tiene una canción al kebab, que es una comida típica. Sí, por supuesto. Yo conozco pocas canciones a comidas. Conozco el cocido madrileño, conozco una que es a la polenta, que es de un uruguayo, el Príncipe. Por supuesto, el Príncipe tiene el tema de la polenta. El tema de la polenta. Y Chico con la feijoada completa, por ejemplo, Chico Huarque. No es general, no hay tantas como parece, no tenemos ninguna de la milanga. Ruta para ir a buscar temas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunas que uno diría, la milanga, no tiene un temita. El pan aparece bastante, el hecho de hacer pan, ¿no? De amasar el pan y el hecho de hacer el pero pan. Pero no hay, por lo general, lo que no hay son como canciones dedicadas exclusivamente a eso. Sí. ¿No? Sí. Porque que solo se dedique a eso, que una cosa es que aparezca el amasado y otra es que uno se dedique ¿no? Entonces ahí hay menos. Bueno, este grupo que tiene esas cosas muy divertidas y con mucho ritmo hizo una versión muy particular, también con un ritmo muy trepidante por momentos, de la comparsita. ¿No? Con un grito, como ellos dicen, comparsita la caratango. ¿Qué hubiera pensado ¿no? Mato Rodríguez escuchar todas esas versiones? Yo creo que para él debe ser, porque en algún plano lo debe estar escuchando, el mayor regalo. Realmente debe ser impresionante. Debe ser impresionante. Haber participado de eso de esa manera. Sí. ¿No? Impresionante que estén los gitanos, que estén los otros, los japoneses, haciendo la comparsita que algo, nació de un adolescente. Que creía que era muy local y que era solo para. Bueno, unos amigos me pidieron y tenemos una música. Vamos a hacer algo. Y resultó eso, ¿no? Impresionante. Impresionante. Bueno, la caravana pasa, la comparsita. Chudons. Bueno, nos vamos recuperando de acá, se voló todo, ¿no? Es que tiene una cosa circense, tiene una cosa que uno reconoce la comparsita y no la reconoce porque toman lo que quieren de la comparsita. Eso sí que es una versión, como decíamos también. Es una, realmente una versión, con un momento donde primero hay como un primer momento de esa sensualidad con un buen logro de encontrarla tocando con esas trompetas que le dan esa fluidez particular, sensual, y luego la gitanan de una forma impresionante. Ahora comentamos, hay como de la tarantela, del paso doble, de músicas que para nosotros son muy relacionadas con las comunidades italianas, españolas que vinieron. Pero hay una mezcla ahí y irreverente. Irreverente. Se nota también. Totalmente irreverente. Este grupo particularmente, todos sus temas, incluso su forma de vestir, de los videos, sí, son muy irreverentes. Sí. Muy, muy irreverentes, claro. Y están jugando todo el tiempo. Vos decías algo, jugando, sí, sí. Mientras escuchábamos que se puede aplicar sin problema, incluso visualmente, sí, que podían ser los perfectos de los auténticos decadentes, sí. En un pasaje te hace acordar, porque digo, los auténticos decadentes me parece que toman, que el que se los tome por, están, para decirlo claro, para la joda. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque digo, sí, es la intención, pero hay un laburo ahí. Pero hay mucho laburo atrás. Hay un laburo. De hecho, hay una parte final donde él empieza, porque por momentos parece que canta algo, por momentos está solo haciendo juegos vocales, incluso termina con esa cosa casi operesca, burlesca, y muy, ¿no? De esa y voz impostada. Y medio costurica también. Medio costurica, porque efectivamente ese sonido es sonido de ese lugar. Que ¿no? Por supuesto que el cineasta lo toma de su cultura, ¿no? De su tradición, y además en sus primeros tiempos tenía la colaboración de Goran Bregovic, claro, que claro, también está, hay que traerlo. Sí, sí. Tiene un disco que se llama Alcohol, que es impresionante. Sí, el disco se llama así porque él dice, bueno, lo que pasa es que en mi cultura el alcohol está vinculado a todo, todas las fiestas, el trabajo, a todo se toma. Entonces, qué interesante. Para, vamos a traer ese, vamos a traerlo. Ese es el de underground, el de la música. Es el de underground, es el de las primeras películas fuertes. Qué fuerte que es la película de underground. Underground es, que en algún momento también vamos a traerlo. Qué fuerte la, en su momento lo era, pero yo creo que ha pasado de esa película que no envejecen en cuanto a su ese comienzo, que era un zoológico que reciben un bombardeo. Un bombardeo, ¿no? Y hay animales que empiezan a escaparse. O sea, y hay un, eso es tremendo. Un conjunto de gitanos que va por la calle tocando. Nunca me olvidé en mi vida esa sensación de que los animales diciendo, ¿quiénes son los animales? Estos animales que vienen bombardeando, sí, sí. El pánico que da. No. Esa película tiene cosas un poco surrealistas, un poco no, sí, pero es realmente impactante. Sí, claro. Y tiene mucho, obviamente, de esta cultura gitana que desde este lado de la Caravan Paz se toma con mucha alegría. Qu'ils sortent de l'œuf du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. En el último programa habíamos estado, quedó una promesa, y promesas incumplidas no es la costumbre. No. Era promesa cumplida, dirían, como dicen en el programa aquel de televisión. Promesa cumplida. Nos había visitado Atahualpa Yupanqui. Cierto. Haciendo preguntitas sobre Dios, uh-huh, y aquel tema, y bueno, y otras cosas, ¿no? Y entonces nos habíamos quedado, digo, nosotros con esa cuestión de qué relación tan particular entre Atahualpa Yupanqui y Edith Piaf, que Edith Piaf, sí, en Francia lo recibió de la manera que lo recibió a Yupanqui. Sí, fue de alguna manera quien lo impulsó en Francia, digamos, ¿no? Ahí está. Lo cobijó, por decirlo así. Exactamente. Y realmente fue la persona que empezó como a tender vínculos del resto del mundo del arte con Atahualpa. Ubicándolo en el tiempo, fuimos justamente a algunos archivos que teníamos de otro programa y vamos a escucharlo al mismo Atahualpa Yupanqui contando qué es lo que pasaba esa noche de 1950, donde su amigo Paul Éluard, es el poeta, lo invita a la casa le dice. Paul Éluard es un poeta de los surrealistas. Sí, de los surrealistas. En principio del movimiento surrealista, aunque si uno lee bien, es el menos surrealista de los surrealistas, es más simbólico que surrealista, y luego tuvo, digamos, es un poeta reconocido como importante dentro de la literatura francesa, porque muchos de los poetas surrealistas, Breton, Supol, otros, incluso Prévert, han sido destacados pero no necesariamente de la misma manera que Luart. Luart tiene una llegada mucho mayor, digamos. Hay más gente que gusta de su poesía. Claro, claro. Bueno, Luart había sido además la pareja de Gala. Pareja de Dalí. De Dalí. Incluso hay unas cartas de Luart a Gala muy, muy, muy, muy interesantes porque muestran todo el recorrido entre la pareja, digamos, ¿no? Y luego su expareja. Y en ese recorrido es muy llamativo ver a un surrealista que uno piensa que está por fuera de todos los márgenes y que está contestando a todo y que no le interesa nada, o que es un contestatario de las normas y los gustos sociales. Bueno, toda una elucubración sobre qué tela voy a elegir para mandarte, porque esta podría quedar bien, pero esta no combina mucho con, ¿no? Entonces es como llamativo ese juego. Y después, cuando ya es pareja de Dalí, él siempre saluda a los dos, ¿no? Le dice saludos a Salvador, siempre. Tiene un gran afecto incluso por Salvador Dalí. Claro, bueno, en realidad tenía ya su amistad con Atahualpa Yupanqui y de alguna manera se lo podríamos titular. Vamos a escucharlo a él mismo un minuto contando qué es lo que le pasó esa noche de 1950, donde dice que él era un marciano en París. Recordemos que Atahualpa Yupanqui murió después en París, vivió en París. Y digo, pero en esta época él decía, yo era un marciano en París, no me conocía a nadie. Claro. Y no tenía un peso. Y estaba, como él cuenta en este caso, y aparece esa noche donde le dicen, venía a tocar la guitarra a casa, que va a venir y varios invitados, entre ellos Edith Piaf. Yo tenía amistad con Paul Eluard, entre poetas, y un día me dijo, mañana no tomes compromiso, vas a cenar con, ven a casa a cenar una gente que creo que es interesante. Y tienes que tocar la guitarra para ellos. ¿Cómo no? Encantado. Y toqué. Y era una pequeña señora, Edith Piaf. Y me preguntó, ¿dónde trabajas? Y le digo, ninguna parte, ya me voy a mi país. Y me dice, no, París tiene que escucharte. Sí, claro. ¿Alguna vez? Le digo, alguna vez será. No, te tienes que escuchar, yo voy a hacer las cosas. Y contrató el Teatro Atene, de la Rue de la Paix. Lo contrató para 4 conciertos. Hizo un programa, unos afiches, llenó París de afiches, un afiche extraño, insólito, porque la gente no me conocía nada, pero absolutamente, ni el dueño del hotel sabía quién era yo. Decía Edith Piaf, Teatro Atene, 6 de julio, cantará para usted y para Atahualpa Yupanqui. Ese era el programa. Ahora la gente preguntará, ¿quién es este Atahualpa Yupanqui? Nadie, pero absolutamente nada. Marciano. Yo, marciano. Y ella cantó la primera parte y me cedió la segunda parte. Cantó la primera parte. De entrada cantó. Y me cedió cerrar el espectáculo. Extraordinario honor que no lo olvidaré ni lo podré pagar jamás. De esas deudas que quedan. Se me quedaron pequeños los dedos de tocar la guitarra después. Quiere grabar para acá, quiere grabar para allá. Yo debía 2 meses de hotel. Comía, como decían alguna vez los porteños, alguna vez sí, otra vez tampoco. así vivía yo, con mi pobre guitarrita. Un solo traje, era todo, un solo trajecito. Con eso me la haría. No, tener de telonera a Edith Piaf es un honor que poca gente puede tener. Es increíble la vinculaciones anécdota, ¿no? Que tienen que ver por un lado con el gusto musical y por otro lado también con ese reconocimiento de un par que está en una situación como también Edith Piaf pasó muchas, por ¿no? Por supuesto Edith Piaf cantando en las esquinas pero para ver qué podían comer con el padre, ¿no? Es decir, eso lo sabemos, pero igual ¿qué tipo, qué persona no le sale esa generosidad que le cambió completamente la vida? Porque dicho por él, viste que cómo se ríe, dice, pero sí, escuchame, sí. Yo era un marciano. Pero le cambió radicalmente toda la vida, ¿no? ¿Viste? Porque el reconocimiento internacional que viene de ahí, bueno, es otra cosa. ¿Y qué vio? No sé qué vio, nunca no lo sabremos, no sé qué vio. Y bueno, y ahora vamos a escuchar a Edith Piaf justamente saludando a la telonera, la, telonera. La ilustre telonera, que va a cantar un tema de un argentino también, es cosa medio de Ángel Cabral, un tema que cantaba Hugo del Carril, que era un valsecito muy al estilo peruano, así que en Argentina y Latinoamérica andaba más, y ella también se enamoró de ese vals y lo convierte en un tema que es uno de los emblemáticos de Edith Piaf, que se llama La Fule o la Multitud. Y bueno, Edith Piaf, señoras y señores, presentando un poco de esto de Edith Piaf y la canción latinoamericana. Qué es increíble. En fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Una canción emblemática del repertorio, sí, de Edith Piaf, tanto sí, que sí, en verdad uno reconoce como los clásicos de Edith Piaf, por lo cual el reconocimiento de que la música tiene un origen en Latinoamérica a veces queda como... Es raro, si es una de las canciones clásicas de Edith Piaf. Sí, ese valsecito, viste, como decís, está tan a lo francés, o sea, francés, parisino, así, con un acordeón, bueno, es... hay una fuerte... De hecho, el vals peruano viene también de Europa, traducido a los gustos de la época, claro. Sí, claro, y a los gustos franceses de la época, sí, claro. Pero de todas maneras tiene un origen. Pero en qué un conexión, lugar que en principio, ¿no? Claro, uno diría, claro. Uy, sí, y era así. Qué conexión, más, o sea, más enigmática es para nosotros desde hoy y todo esa cuestión de, yo creo que hasta el propio Atahualpa Yupanqui es esa cuestión de qué hay entre esa mujer chiquita y desgarbada. Y con tanto talento. Que aparece misteriosamente a rescatar a Atahualpa Yupanqui, a rescatarlo literalmente de pero, su pobreza, ¿no? Porque sí, le cambia la vida. Pero lo dice aparte de tal manera que dice: escuchame, yo estaba ahí y me estaba en la nada. ¿Viste? Comía cuando podía, tenía un solo época? Traje, yo y mi guitarrita, y bueno, era todo lo que teníamos. Y realmente muy, muy interesante, muy lindo. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con. Francés, pero de origen senegalés, que se llamó Mac Solar. Es un hombre que en su momento... Mac Solar es su nombre artístico. Que es un artista que ha tenido éxito dentro de esa música, que ha sido valioso y que la primera vez que yo lo escuché me asombró mucho. Porque yo nunca había escuchado, esto no quiere decir que no se haya hecho, esto no quiere decir que otros no lo hagan, quiere decir, yo nunca había escuchado, a otra gente que le pasó, se lo mostré, le pasa lo mismo, los sonidos que él usa en el rap. Si uno mira el uso de los coros, y si uno mira la música electrónica, sí, pero los sonidos que usa, no es el rap habitual. Creo que hay en el rap francés... Ajá. En otro programa vamos a mencionar otro grupito que también tiene lo suyo por otros motivos. Pero Mac Solar es uno de esos artistas que a mí siempre me llama la atención la música que hace. Claro. Más allá de que su rap es un rap muy francés, ¿no? Tiene una. Uh-huh. Una. No es el rap más. Sí, basta. Estamos hablando más de. Más tradicional, más fuerte, más. Estamos hablando de los lugares que uno conoce. Es decir. O sea, la comparación, por supuesto, que alguno me va a tirar con algo, pero digo, por ejemplo, los franceses hicieron del jazz. Un lenguaje propio. Propio, de cuando... hecho. De hecho, hay una mezclado una con lo gitano, ¿no? De hecho, hay toda una escuela de jazz, el jazz manouche, el jazz que viene de Django Reinhardt. Bueno, es decir. Django Reinhardt, en cualquier momento aquellos, se viene. Pero de aquellos nombres. Pero Mac Solar, Mac Solar, lo tengo y es la primera vez que lo voy a escuchar. Yo creo que ese es uno de los puntos. Uno no está diciendo acá, miren, esto es sustancial en la música francesa, en la música. No, no. Lo que uno está diciendo con un tono más descontracturado es, en mi tupper, que sí, claro, es el tupper de muchos a veces, uh-huh, uno no conocía esto, no tenía idea. Llegó de casualidad y descubrió algo que dijo, uy, me tendría que poner a escuchar un poco mejor esta música, porque tal vez, a veces cuando escucho, uno escucha desde el prejuicio y se pierde algunas cosas, ¿no? Pero se pierde la mayoría de... Entonces, la idea es escuchar a Mac Solar en un tema del 2001 que se llama Solar Pleure, que es Solar o Mac Solar llora. Je meurs, voici mon testament. Déposer des cendres dans la bouche de tous nos opposants. Viré à coups de front, kick les faux qui viennent se recueillir. Je veux des fleurs et des gosses, que ma mort serve leur avenir. Peut-être comprendront-ils le sens du sacrifice, la différence entre les valeurs et puis l'artifice. Je sais qui pleurera et pourquoi. Vous êtes les bienvenus, il n'y aura pas de parvenus, juste des gens de la rue. La presse people n'aura que des smicards et des sans-papiers. Costumes mal taillés, même si les mecs voulaient bien s'habiller. CJ, le walk, beat, l'arabe, initial MC. Un petit qui a voulu que la vie d'autrui soit comme une poésie. Et surtout, va pas croire qu'il y aura 10 000 filles. Je dis ça pour ma famille, je n'étais pas parti en vrille. On me jette de la terre, on dépose quelques fleurs. Seul, sous son sol pleureur, Solar pleure. Je vous vois en contrepoint. plonger. C'est ceux qui sont déjà partis que je m'en vais retrouver. Ne vous inquiétez pas, non, je pars pour le paradis. Pas pour parader, mais professer la septième prophétie. J'ai tenu tête au maître, au prêtre, au traître, au focus en cortex qui danse, encore le fond qui gère. Si c'est toi, courbe-toi, marche profil bas et tais-toi. Recherche une aura, sinon va, tiens, gomme-toi. Excusez pour le mal que j'ai pu faire, il est involontaire. J'ai été mercenaire plutôt que missionnaire. Je regrette, et pour être honnête, je souhaite que Dieu me fouette. Dieu, tu es la lettre, il faut que l'on te respecte. Archange, prends-moi au nom du Père. Certains me trouvent exceptionnel, mais j'ai pas fait l'élémentaire. Le mic pleure, la feuille pleure, le big pleure. Et sous le sol pleureur, Solar pleure. Je sillonne les plaines à la recherche de resquilleurs dans le jardin d'Éden. J'ai contrôlé les anges, pas de haine et pas d'ennemis. Sinon j'ai le canif et j'inocure le meurtre au paradis. J'ai joué au maigrelé chaque fois qu'on m'a provoqué. Contemplatif ordonné, j'ai pardonné sans pardonner. Mais je n'étais pas un héros, juste un mec fait dans ses dos. Maintenant je suis une âme qui plane, perdue sans stylo. Éden exterminator, ange exterminateur, videur matador du divin examinateur. M'assure que c'est par méprise que je tripe avec les anges et m'envoie aussitôt vers les flammes et puis la fange. 501 plus 165, 111 x 6, le code barre de l'antéchrist. Je vois des porcs et des sangliers, le feu et le sang lié. Je prie car j'ai peur, Satan rit. Solar pleure, Solar pleure. Me encantó este en realidad senegalés francés, Senegal. Sí, porque su origen es senegalés, sí. Su tradición es senegalés y él diferente. Reafirma y levanta no, diferente, mucho de su totalmente. Tradición africana, ¿no? Sí, diferente. Tiene una musicalidad impresionante, una banda sonora compleja, porque tiene por un lado esos sonidos electrónicos más metálicos, sí, muy ríspidos por momentos. Con unos coros espectaculares. Decíamos la palabra urgencia, ¿no? Una urgencia en la temática. Porque no es que le esté haciendo un tema sobre lo lindo que es la primavera. Le está haciendo un tema de denuncia social, está haciendo un tema potente. Sí, sí. A pesar de eso, lo hace de una manera una de las cosas que más me llamó la atención es que frente a las cosas más tradicionales de rap que uno ha escuchado, el sonido, por ejemplo, la percusión, no dobla los golpes de la voz, que es lo habitual, ¿no? Es como que acompaña y el rapero se sostiene, digamos, en esos golpes, el rapeo que se va haciendo. acá no tiene nada que ver, es totalmente diferente, lo cual le da una profundidad bastante música. Muy cinematográfico, ¿no? Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Quand on est 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con. En francés, porque es un francés. Y este francés, dentro de todas las innovaciones, primero estudió como de música, como violinista, perfeccionó mucho su técnica, pero en un momento determinado, cierta innovación que era de los años 70 venía por el lado del surgimiento de los sintetizadores, la síntesis sonora, el MIDI, esto, lo otro, y todo ese mundo sonoro que afloraba, también para el violín. En el caso de él, ese violín se conectó y pasó a ser violín eléctrico. Un violín eléctrico, electrónico, de conexión, que hoy en día ya es algo que todos los instrumentos muy de viento, común, claro, muy común y todo, pero común. En ese momento fue toda una novedad. Pero aparte él le ponía a esa tímbrica nueva una música muy especial. Y en este caso está la palabra new, como decía, un nuevo country. Es un country, puede ser un folk, puede ser un país, puede ser una tierra, pero es nueva. Y un temazo, para mi gusto, ¿no? Jean-Luc Ponty. Jean-Luc Ponty en ese momento estaba en el margen de decir, ¿conecto o no conecto este a 220 a mi instrumento? Felizmente lo hizo. Qu'ils sortent de l'œuf du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. La rareza proviene básicamente, y es algo que a mí me llamó mucho la atención y me hizo empezar a buscar muchos temas de ella, la particular forma en que juega con la música que por momento tiene algo de electrónico, que no es electrónico del todo, porque recupera mucho de la canción francesa en cómo ella canta, ¿no? Este juego de... Que tiene una personalidad, la canción francesa, decís, muy particular. Entonces, cuando uno mira la voz, lo que hace en algunos movimientos de la voz, es claro que está recuperando una tradición muy de la canción francesa. Mira. Sin embargo, está haciendo algo que no es enteramente solo esa tradición, sino que lo ayorna. Ella tiene, parece por su familia, orígenes o ascendencias en India, Argelia, Egipto, ¿no? Es decir, no es típicamente francesa, y bueno, meramente francesa. Eso... Pero sí es francesa. Entonces hay ahí un juego bien interesante. Ella no es que recupere músicas músicas alternativas de otras regiones. No, más bien tiene que ver con lo electrónico. Pero es realmente una cosa muy, muy particular lo que logra. Con una voz también bien interesante. Y muy reciente. Ella se llama... A ver, algunos de los temas que tiene, hay un tema que tiene que se llama Love Story, a pesar de que es que tiene una historia. No en inglés, es en francés, que realmente es casi como una copia Mecano. No, hay una que... Mira. No, ella reconoció efectivamente Mecano le fascina y no pudo... Te quiso hacer algo con... Mirá, me mojaste la oreja por el tema de Mecano, nunca vino al Marquesano. Nunca vino. Pero nunca vino. Tendría que venir. Sí, tendría que venir. ¿Cómo no? Los Cano, los hermanos. Y ella en verdad se llama Adila Cedraya. Ajá. Y su nombre artístico es Indila. Ese es su nombre artístico. Unos videos realmente espectaculares. Es decir, vale la pena ver. ¿Cuánto nos estamos perdiendo? ¿Cuánto nos estamos perdiendo? ¿Qué? No, nosotros durmiendo tranquilos. No. Uno cree que ya conoce bastante. No conoce nada. Sí, sí. Ya estoy cansado de escuchar no sé qué. Sí, no, mirá. Nah, ni siquiera empezaste a escuchar. No, ni siquiera empezaste. Te queda tanto, así que presta oreja y ponete a escuchar todo lo que puedas. Y este tema de Indila es precisamente el tema del primer sencillo, que se llama Dernier Dance. Dernier Dance, la última danza. El último baile. Para una persona tan joven, estar hablando de la última danza también es una cosa bien particular. Bien, ¿no? Particular. Bueno, somos todos oídos. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Oui. Varias cosas para decir, ¿no? Primero que estaría buenísimo compartir el video. Vale la pena ver el video. Con las y los oyentes, porque hay que ver el video, ¿no? El clip, que es lo que a mí me da como esa sensación de decir, sí, una joven así que es un poco expulsada de un lugar, no sé si su casa o de qué lugar, pero que esa expulsión y ese sentirse ajeno después pasa a ser de social, ¿no? Está en todos lados. Todos van en otra dirección. En París, ¿no? En París. Porque está ahí la Tour Eiffel. Le chanson, o sea, la canción francesa, ya como Le Chanson, es como decir, ya marca por autonomía que es la canción francesa. ¿Qué capacidad de andar de sobre... de andar por otros lados, ¿no? por decir, como vos decías al principio, presentarla como forma muy clásica, después ponerse tecnológica? Exacto, se terminan borrando casi los violines, las cuerdas que había al comienzo, que parecía muy tranquilo y en principio no generaba ningún reparo ni ningún asombro, hasta que de pronto la percusión empieza a llevar hacia otro lado. Un dramatismo. Y termina con una cosa mucho más pesada y sobre todo electrónica. No en el sentido electrónico habitual. Está usada la tecnología. Tiene que ver con eso, claro, sí tiene que ver con esa tecnología. Y está ahí una perlita lo más cortita de decir, dedicado al. Tuve un profesor de música de canción francesa que siempre lo recuerdo, que es el Dino, y que era un tipo que vos decís, toda la vida escuchó la canción francesa y lo tenía como una referencia ineludible. Y el tipo te agarraba y te entraba a sacar discos y a sacar. Y, claro. Qué interesante. ¿Y qué poco llega eso a nosotros? ¿Qué poco llega? ¿Qué poco, pero poco. Llega, no ahora, no, hace no. 20 años, hace 30, hace 40, y nunca. Muy poco. Muy poco, siempre ha llegado poco, en dosis muy muy muy pequeñas, muy chiquitas, cuando es realmente un universo musical enorme. Tout neuf qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons, quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Con les 20 ans qu'on soit grand. Que no es solo Leamos a la guitarra. No. La coloración No, nos vamos a ir a... En este caso, a un viaje que tiene que ver con algo. En realidad, antes que la canción, acá surgió algo familiar, porque tiene que ver con un tema que a mi viejo le gustaba mucho. Y en realidad mi viejo de alguna forma viajó a otros planos cuando yo tenía 10 años. Entonces, de alguna forma, este tema forma parte de ese periodo, sí, de ese vínculo y de esa frontera que yo tengo con ese periodo en el cual viví una cantidad de enseñanzas que tenían que ver con una banda sonora que incluía este tema, en forma primordial este tema. Pero no solo para mí, después he descubierto comentando con gente y todo que es... Porque tiene que ver con la canción francesa. Uh-huh. La canción francesa que llegaba mucho a nuestras costas en otros tiempos, así como tiempos en los cuales se enseñaba el francés en el liceo. No solo se enseñaba el francés en el liceo, en los años 50, 40 existían uruguayos intelectuales que se carteaban en francés. En francés. Que eran uruguayos ambos. Claro. Con lo cual había una tradición. De hecho, buena parte de la fisonomía de Montevideo, sí, la arquitectura, sí. Hay una buena parte que, sobre todo de los años 50... Sí. Que está ligada a la cultura. La jardinería de los bulevares, todo eso fue hecho por franceses. Recordemos además que hay una tradición entre Francia y Uruguay muy fuerte. Sí. Hay un libro, yo no me acuerdo si no es de Dumas, donde él cuenta el sitio de Montevideo, digamos, ¿no? Entonces hay una tradición de vínculos en algunos lados que no son lineales, pero hacen a ese mundo donde la canción francesa tiene un lugar. La canción francesa, de lo cual saludamos desde acá a un uruguayo conocedor de la canción francesa que yo lo bauticé como mi profesor en canción francesa, que es el Dino, Gastón Charlo, que si vas a su casa, Dolores, le mencionás la canción francesa y te perdés, ¿eh? Mirá que te puedo asegurar que te perdés o te encontrás. Dino debe tener mucho material digno del margen. No, de impresionante. Impresionante. No, estaría muy lindo en algún momento invitarlo. Sí, estaría muy bonito. Pero en este caso es Gilbert Bécaud, que es un autor, cantautor, pianista, compositor. En su momento fue... Hombre. Estamos hablando de Messier, le decían 100.000 voltios, creo que no me acuerdo si el voltaje está bien concreto, pero era como decir por la energía que el tipo que tenía, sí. Traducía en escena y en sus composiciones. En este caso, para mí es una canción totalmente entrañable de haberla escuchado de niño, que para mi gusto, y no lo digo en cuáles, influyó en dos o tres canciones mías de una manera que me di cuenta recién ahora. ¿No? Con respecto a lo que va diciendo, y lo que dice es un poco esa cuestión de vos que haces esto, haces lo otro, que corres atrás de esto, lo otro, que eso es un saltimbanqui, pero acordate que lo importante es la rosa. De una manera muy sencilla, pero muy entrañable y con tremenda canción, Gilbert Bécaud nos canta desde la canción francesa, acá en el 2021, y ¿dónde podía ser? En el margen sonoro. Y el título es ese. Lo importante es la rosa. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi, toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi, toi petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème. T'as le cœur comme en carême. Et pourtant, l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. L'important. l'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. La voz de Gilbert Bécaud y esa forma de la canción francesa que recién comentábamos, parece que uno le abre el pecho, ¿no? Porque es hecha desde un lugar en que quien lo canta parece transmitir esa felicidad de estar bien, ¿no? Es muy potente. Y aparte es un estar bien, para mi gusto es como lo uno con el concepto de dignidad, porque es estar bien. Porque yo quiero estar bien. Sí, sí. En el sentido de... Yo sé que hay cosas que están mal. Yo sé que hay cosas que están muy mal. Que hay cosas que no funcionan. Pero... A pesar de eso... A pesar de todo eso, yo opto por esto. Y ese es como cuando dicen en el fútbol, este tipo se animó a seguir en la cancha y no se hizo sacar la tarjeta roja, ¿no? Es una cosa así. Exactamente, algo de ese estilo. Sí, sí. Ah, yo ahora lo que, para terminar este programa, que ya estamos al final. Ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon. Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi, sin duda, sin duda. Bueno, no, simplemente agradecer estar acá. Y bueno, y nos encontramos en la próxima estación de este viaje, que uno tiene la intuición que va hacia lugares que los desconocemos, pero que nos parecen que son lugares que nos van a traer muchas novedades, viejas cosas nuevas, más sorpresas, más verdes. Ahí está. Así, abrazo grande, abrazo grande, se llevamos. Chau. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.